El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nueve de la mañana en punto y estamos comenzando esta última edición del 2009 de Encuentro con las Noticias, viernes 18 de diciembre del 2009, 24 grados. 8 décimas la temperatura, 62 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado y nosotros tenemos preparado para esta jornada compartir o tenemos programado la posibilidad de compartir a lo largo de estas dos horas lo más sobresaliente de este año de octubre, noviembre y diciembre. Comenzamos este reconto del año el día miércoles con los meses de marzo, abril y mayo. Seguimos en el día de ayer con junio, julio, agosto y septiembre, pese a que incluso en la mitad de este reconto, de este repaso, se cortó la luz. Y hoy tenemos programado en el último día de Encuentro con las Noticias de este año 2009 compartir lo más sobresaliente de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Dos minutos pasan de las 9, 24 grados 8, decíamos la temperatura. Vamos a comenzar como todos los días contándote el tiempo pronosticado para toda la jornada y hoy siendo viernes también para el fin de semana. Hoy viernes, lo que resta de la mañana va a estar con el cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del noroeste. Por la tarde de esta jornada de viernes, el cielo va a estar parcialmente nublado o nublado, cálido y húmedo con elevada sensación térmica y vientos moderados del noroeste. La mínima pronosticada para hoy va a estar en alrededor de los 20 grados y la máxima alrededor de los 30. El día sábado la mínima será de 22 y la máxima de 31. Por la mañana del sábado el cielo va a estar parcialmente nublado o nublado con tiempo inestable. Por la tarde del sábado el cielo va a estar nublado y cálido y húmedo nuevamente con elevada sensación térmica, luego probabilidad de precipitaciones, vientos moderados a leves del sector norte, posterior descenso de la temperatura. El día domingo la mínima pronosticada estará alrededor de los 18 grados y la máxima alrededor de los 27. El cielo estará nublado o parcialmente nublado con probabilidad nuevamente de precipitaciones mejorando con mejoramientos temporarios, nubosidad variable. Esto es el tiempo pronosticado para hoy viernes, sábado y domingo. Los compañeros de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, nos avisan que van a estar realizando una transmisión especial por el Día Internacional del Inmigrante. Esta nación fue construida prácticamente por inmigrantes, así que es un día más que importante. Los amigos de ALER están realizando una transmisión vía internet, nos cuentan en esta mañana, a través de www.radio1812en.net. Así que los que quieran poder acceder a esta pueden hacerlo a través de internet entrando a www.radio1812.net. Trabajando en la producción en este momento Alejandro Leguizamón, quien fue el movilero a lo largo de todo este ciclo 2009 de Encuentro con las Noticias, quien tuvo la enorme tarea de entrevistar a protagonistas de diferentes organizaciones sociales, de diferentes reclamos, también por qué no acercar a alguna celebración, compartir la fiesta de los 25 años de diferentes escuelas, una tarea de estar en ese lugar donde suceden las cosas en el momento y poder compartirla con nosotros, y en este momento está intentando hacer una selección de los momentos más importantes de octubre, noviembre y diciembre para poder compartirlos en unos minutos nada más. También tenemos aquí los apuntes que nos dejó Silvina hoy. Mira, el último día, no sé si no quería lagrimear al aire o qué le pasó, pero nada, tenía que rendir un examen, así que seguramente se va a sumar ya en los últimos minutos de Encuentro con las Noticias para poder cerrar juntos este ciclo 2009, así que le enviamos un saludo, mucha suerte en el examen que tiene que dar en este momento en la escuela media número 3, ahí en la escuela Sol de Mayo. Y bueno, y seguramente en los últimos minutos estará ya aquí compartiendo las noticias con nosotros. Gloria Sandoná, como prácticamente todo el año, compartiendo desde la operación técnica de puesta en el aire. Mi nombre es Daniel Zambrana, en la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. De otra manera sería imposible poder hacer este repaso que hacemos día a día en 120 minutos de noticias regionales. Bien, decíamos, la tarea es recorrer octubre, noviembre y diciembre. Vamos a tener dos paradas solamente para compartir en un momento las noticias nacionales de la actualidad que llegan a través del informativo de Farco y después las noticias también de la actualidad pero que llegan de América Latina a través del Contacto Sur. El resto será repasar y compartir parte de lo que estuvo sucediendo a lo largo de estos últimos tres meses de este 2009. Seis minutos pasan de las 9:15, 66-90-50-02, la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02, o el correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar, o la comunicación persona a persona, personalmente, aquí en la radio. Se pueden acercar hasta el Centro Comunitario Belén, en el segundo piso está la radio, en la calle San Salvador y Carabobo. Bien, y vamos a arrancar, como hacemos habitualmente aquí, con música. Sí, antes, recordar que durante todo el verano, enero y febrero, vamos a estar compartiendo el servicio informativo de la radio a través de dos panoramas diarios, al mediodía y a la tarde. El primero será a las 12 del mediodía, el segundo será a las 6 de la tarde, y además compartiremos una edición del informativo de Farco, que también se toma vacaciones de una de las dos ediciones que habitualmente tiene, y sí vamos a estar participando también de la cobertura de una transmisión desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que durante el verano las noticias no se toman vacaciones aquí en la radio, y va a haber dos panoramas que donde vamos a estar compartiendo lo más sobresaliente también de la información regional en los meses de enero y febrero. En marzo volveremos con el noticiero de los barrios. Bien, arrancamos con música, como hacemos y como hicimos a lo largo de todo este año. Hoy, en el último día de Encuentro con las Noticias de este 2009, vamos a compartir la música de un artista que su nombre mismo es casi el nombre del rock nacional y que tuvo una recuperación importantísima, volvió a los escenarios, inclusive a las giras, de la mano de muchísimos otros artistas. Es el caso de Fabiana Cantilo, de Luis Alberto Spinetta, de Fito Páez, una serie de artistas que estuvieron compartiendo y dándole una mano. Estamos hablando de Charly García, quien volvió nuevamente a compartir su música. Este año fue multipremiado en diferentes rubros y en diferentes premios que se entregan a la música, y retomó lo mejor que sabe hacer, que es componer, hacer música. Y bueno, nos vamos a cerrar este año con parte de la música de la historia que realmente marcó de alguna manera el rock nacional. Charly eligió una forma muy particular de denunciar en forma encubierta, por ejemplo, durante la última dictadura militar, cuando muchos otros decidían hacer quizá música bailable o música que no reflejara para nada lo que estaba sucediendo. Aún en esos momentos, igual que La Negra Sosa, con quien comenzamos el miércoles este resumen, me parece que la música, las letras de Charly García siempre estuvo de alguna manera comprometida con la realidad. Nos puso muy contento verlo nuevamente en un escenario haciendo lo mejor que sabe hacer, y nos vamos a despedir en esta edición repasando parte de la historia de la música de Charly García. Ella es menor, él es normal. esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar. Personajes. Bueno, estamos con el señor Pérez Esquivel. Forbes. Como sabemos, en nuestro país hay un elevado porcentaje de gente que vive en la calle. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Y comenzamos cuando pasan 12 minutos de las 9 de la mañana con este resumen del año. Nos metemos en el mes de octubre. Allí por el mes de octubre, alguna de las cosas que me dejó aquí apuntada Silvi, por ejemplo, en Villa Rosa aseguraban que el viejo baño convertido en dirección era solo provisorio. ¿Se acuerdan que había recobrado importancia mediática a nivel nacional? Varios noticieros televisivos se hicieron presentes en la escuela para filmar aquella dirección que funcionaba en un baño en la escuela de Villa Rosa, en el partido de Pilar. La directora de la SB número 301 dijo que los sanitarios fueron reciclados para aprovechar el espacio hasta que finalice la obra en construcción. Las nuevas oficinas estarían listas en 2 meses, prometían en el mes de octubre. Ya pasaron 2 meses y todavía no continúa la misma situación. En aquel momento prometían que en 2 meses iba a estar solucionado. Y aseguraban que los baños nunca habían sido habilitados, utilizados, y que en ese lugar se decidió poner la dirección de la escuela. También lo que sucedía era que los papás decían que, por un lado estaba lo que decían los directivos de la escuela, y por otro lado lo que decían los papás y las mamás de la escuela, que denunciaba que esta situación se viene manteniéndose ya un largo tiempo. También en el mes de octubre entraba en vigencia la ley que prohibía a las cadenas de supermercado entregar bolsas que no sean biodegradables. A partir de octubre, las grandes cadenas de supermercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires están todavía obligados a utilizar bolsas que sean degradables o biodegradables para el traslado de alimentos y mercaderías. Era una ley que ya había sido aprobada en el Senado. También se debatía el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en el mes de octubre, en la sesión especial convocada en el mes de octubre. Bueno, justamente se trató el tema de la ley de medios, la actual, la ley que está en vigencia ahora, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Los vecinos en Pilar denunciaban a una empresa por olores nauseabundos también en el mes de octubre. Una fábrica de huevo en polvo que se ubica a 2 kilómetros de la Reserva Natural de Pilar contamina y contaminaba el aire y el agua del río Luján, y estarían por clausurarla, era lo que decían los medios en ese momento. La empresa es Ovoprot, una firma fabricante de huevo en polvo instalada en el barrio Pellegrini del partido de Pilar. También en octubre era el aniversario de José Cepaz. El martes 20 de octubre se realizaba a las 11 de la mañana un acto en la Plaza Manuel Belgrano por el 112º aniversario de la fundación del pueblo de José Cepaz y el 15º aniversario de la autonomía como distrito de José Cepaz. Los atletas de la región, José Cepaz, San Miguel, Malvinas, Pilar, viajaban a Mar del Plata para la parte final de los torneos de deportes. En la Universidad Nacional de General Sarmiento se dictaba un taller de periodismo del que participaban algunos cronistas del diario Página 12. También sucedió esto en el mes de octubre. La Mutual Sentimiento y 21 organizaciones anunciaban la continuación de su plan de lucha. También esto sucedía en el mes de octubre. En octubre se realizaba una jornada por la no violencia en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ese día desde Radio Tincunaco estuvimos participando allí en San Miguel y iba a estar presente y estuvo finalmente presente también Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. La jornada duró prácticamente todo el día, comenzó cerca de las 9:30 de la mañana y duró hasta pasadas las 6 de la tarde, y entrada la noche ya cuando finalizaba la jornada, Diego Mainetti pudo dialogar con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y en el cierre de la jornada especial por la no violencia aquí en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos encontramos con el presidente de SERPAC y Premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, muy buenas noches y muchas gracias por este momento. Bien, gracias, contento de estar con ustedes. Adolfo, ¿qué es poner el amor en acción? Poner el amor en acción es poder compartir,

Por otro lado, en José C. Paz clausuraban comercios por venta irregular de bebidas alcohólicas. Esto sucedió en un operativo realizado durante el fin de semana, en una serie de operativos que se estuvieron dando este año en la región, vinculada justamente a, por un lado, controlar el no ingreso de menores a los boliches bailables y, por otro lado, la venta irregular de bebidas alcohólicas. También se realizaba una nueva marcha al Congreso por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Esto también sucedía en el mes de octubre. Otra de las cosas que pasaba también en el mes de octubre era una jornada por los derechos realizada en Delviso. En aquella oportunidad, el que charlaba era Ale Leguizamón con Cecilia López, una de las coordinadoras de esta iniciativa. Bueno, hoy estamos mostrando de alguna manera algunas de las actividades que desarrollamos en los centros comunitarios de la Fundación Delviso. En realidad, todos los años hacemos lo que llamamos la Semana por el Derecho a la Educación, pero bueno, este año nos llegamos a prepararla. Es una semana que la preparamos como en un laburo conjunto con todas las instituciones de Delviso, escuelas y centros de salud y otras organizaciones de la zona. Trabajamos en red en un proyecto o una estrategia más bien política, digamos, que se llama Delviso Ciudad Educativa, una red de 84 instituciones más o menos, entre escuelas, jardines y organizaciones que han firmado, digamos, esto, la declaración de Delviso Ciudad Educativa. Hoy, en esta oportunidad, no lo hicimos en red. Este evento es más bien una muestra del trabajo de la Fundación Delviso, que es algo más pequeño, ¿no? Es una muestra más chica, digamos, de todo este laburo de la Fundación. En general, todos los años hacemos un laburo mucho más grande con todas las instituciones de Delviso. Pero bueno, este año estamos haciendo una muestra más del laburo de la Fundación, digamos, ¿no? Y ahora, ¿cuántas organizaciones están participando? Acá estamos cuatro centros comunitarios, que son el Centro Educativo Comunitario PAC, el Centro Educativo Comunitario Pinazo, la Casa Popular y el Jardín Campanitas. Trabajamos en distintos barrios, digamos, de acá de la localidad de Delviso. Y en este momento estamos mostrando un poco de todo lo que hacemos en cada uno de los centros, ¿no? También en el mes de octubre, una escuela de Presidente Derqui, en el partido de Pilar, decidía llevar adelante una serie de festejos por los 60 años de la rama especial. Se trata de la Escuela Especial número 502 de Presidente Derqui. La entidad había programado una serie de actividades durante toda una semana para mostrar el trabajo de sus alumnos. Se mostraron inclusive en el Club Unión y en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui. Fue una semana donde se pudo mostrar el trabajo que realizan a diario y fue justamente en coincidencia con los 60 años de la rama especial. También inauguraban un centro de desarrollo integral en Presidente Derqui, el Centro de Desarrollo Integral Amigos de Chirú, ubicado en Pilcomayo y Dinamarca, también fue inaugurado en octubre de este año. Otra de las cosas que pasaron fue el cumpleaños de los amigos de la radio compañera, hermana, vecina aquí del partido de Moreno, FM Moreno 90.1, una radio comunitaria que transmite para la zona centro de Moreno. Allí también estábamos compartiendo esta alegría de los 3 años de vida desde la recuperación de la frecuencia para los vecinos. Leo, contanos de qué se trata la fecha. Estamos cumpliendo 3 años de la recuperación de la radio, una radio que tiene 23 años acá en Moreno, pero que del año 2000 para acá se convirtió de una radio comunitaria en una radio comercial, de un boliche bailable de acá de Moreno, y hace 3 años pudimos recuperarlo de vuelta para hacer de esta comunitaria como era de sus inicios allá en el año 86. ¿Qué significa esto para ustedes? Mira, en primer lugar, un espacio independiente y alternativo para lo que es la información, para lo que es la parte periodística, pero también un espacio para las organizaciones sociales de la zona, para poder venir a expresarse, a decir lo que piensan, lo que están haciendo los vecinos, para poder denunciar lo que sucede en sus barrios, pero también para poder comunicarse y saber lo que está sucediendo. Y para los que estamos puntualmente construyendo la radio día a día, tiene que ver con un aprendizaje para hacer una buena radio, para hacer una radio plural, una radio abierta para toda la comunidad. Y eso básicamente, y el aprendizaje de hacer una radio también, que es un aprendizaje de todos los días. Bueno, contame cuáles son algunos de las cosas, de los números artísticos y eso que van a estar en el show. Mira, hay tres bandas programadas. Una es La Chancha Limpia, la otra es El Quinteto Esporádico. Estas dos bandas son de acá de Moreno. El tercer lugar está Se Armó, que es una banda de Merlo, un partido vecino al nuestro. Y son todas bandas con las cuales nosotros hemos construido relación a lo largo de estos tres años en la radio, con la difusión. Después va a haber música y fiesta para divertirnos, porque esto es un cumpleaños, es una fiesta de cumpleaños, justamente para eso, para festejar que estamos juntos, festejar que estamos construyendo juntos y festejar que vamos a seguir haciéndolo. ¿Cuántas personas están participando en este momento en la radio? Mira, lo que podríamos llamar el grupo principal que trabaja en la administración, etcétera, estaremos rondando los 10, 13 compañeros más o menos. Después hay otros compañeros que participan más o menos, digamos, tiene que ver con diferentes momentos. Este grupo de 10, 13, ustedes saben cómo es, a veces se baja a 4, a veces sube a 13, depende de los momentos también de cada uno de los compañeros, porque significa mucho esfuerzo participar. Y todos tenemos nuestras semanas donde a veces es más complicado por trabajo, por familia, etcétera, poder participar. Bien, escuchábamos a uno de los integrantes de FM Moreno contándonos parte de lo que significa llevar adelante una radio comunitaria. Por otro lado, también pasaba en el mes de octubre que se anunciaba el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo. La presidenta había lanzado el subsidio de 180 pesos por chico que alcanzaba hijos desocupados y de trabajadores en negro. En el viso negaban vacantes a alumnos cuyos padres reclamaron por una cuota mal cobrada en una escuela privada, cosa que terminó también en el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, porque casualmente, o no tan casualmente, a los chicos de una serie de padres que habían reclamado por una cuota mal cobrada en un colegio del partido de Pilar, estamos hablando del Instituto Federico Dickens, no se les renovaba la posibilidad de ser parte del colegio, ¿sí? Se les rescindía el lugar. Habían percibido una cuota de recupero desde junio, cuando debería haberse cobrado desde agosto. Ellos usaron desde la escuela el derecho de admisión para dejarlos sin vacante a los papás de los chicos que habían protestado. Y así cerramos con esta última noticia, que tiene que ver con un nuevo mes en el que los trabajadores del Hospital Arcade defendían y reclamaban en la situación del hospital. Realizaban diferentes radios abiertas, asambleas, inclusive algunos paros, y esto terminaba desembocando en que el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, decidía 14 traslados en un hospital público en la situación en la que está, pero además incluso vaciando especialidades, como por ejemplo el caso de pediatría. Los dos pediatras eran trasladados directamente a centros asistenciales. En aquella oportunidad Ale se acercó hasta el hospital y habló con el doctor Alonso. Que el día viernes se produjeron 14 traslados de manera intempestiva de profesionales del hospital, que desde hace años, en algunos casos desde hace 30 años, vienen desempeñando sus actividades en el hospital, en los distintos sectores, en sectores de internación, en sectores de consultorio externo, brindando interconsultas, etcétera, etcétera. Y lo vienen haciendo. Lo venían haciendo sin ningún problema, lo venían haciendo como corresponde, brindando la atención a diario, concurriendo a los consultorios, como les estaba diciendo. Y porque apoyamos a los compañeros no profesionales que no habían cobrado sus 42 horas la semana anterior. En respuesta a eso, recibimos este premio, este traslado. No nos oponemos a la atención en la sala de primeros auxilios, pero queremos que haya un plan de salud municipal, integral, no que se lleven a cabo estos traslados de carácter político, que trasladan a los profesionales de un lugar a otro porque simplemente piden lo que corresponde, porque luchan por el salario de todos los trabajadores, porque luchan por la salud pública, gratuita, de calidad y universal, es decir, que le brinde la atención a toda aquella persona que concurre al hospital que necesita del mismo. Porque venimos desde hace años luchando por el equipamiento del hospital, porque no se vacíe, porque todos los cargos se han ocupado. Usted sabrá muy bien que

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tornelli, ratificó ante la justicia su denuncia de que sectores de la policía reclutan adolescentes para cometer asesinatos. Tornelli atribuyó los asesinatos de mujeres en ocasión de robos de autos a un complot contra el gobierno de Daniel Scioli y contra su ministerio. El fiscal de la ciudad de La Plata, Marcelo Romero, aseguró haber recibido documentación de Tornelli en la declaración que le tomó ayer y citó para hoy a altos jefes policiales. Y nos vamos ahora a Neuquén, porque allí es muy preocupante la situación que se está viviendo. Siguen los ataques contra los que luchan contra la minería. Esta vez la víctima fue una radio de la localidad de Loncopué, que padeció un atentado gravísimo. Y la acusación es contra el hermano del gobernador Jorge Zapag. Recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Sabotean una radio antiminera en Loncopué. Como informamos en la semana, el clima está cada vez más enrarecido en la zona de Loncopué, ciudad distante 300 kilómetros al noroeste de Neuquén capital. Muy cerquita de Loncopué está Campana Mahuida, lugar en donde el gobierno provincial y una empresa minera de capitales chinos intentan empezar a desarrollar un emprendimiento minero a cielo abierto. La sociedad en su mayoría se opone, y particularmente la comunidad mapuche Mellao Morales, dueña del lugar de la explotación. Los Mellao Morales ni siquiera fueron consultados. Por tal motivo, la justicia neuquina mandó a parar cualquier acción minera. No obstante, las intimidaciones continuaron. El viernes pasado, alguien prendió fuego dos galpones de pobladores de Campana Mahuida que se oponen a la mina. El lunes apareció ahorcado el cuidador de los galpones. Y el miércoles por la tarde cortaron los cables de alimentación eléctrica de la radio Arcoíris de Loncopué, único medio por donde se expresan quienes se oponen a la mina. Hablamos con Norberto Guerrero, su director, quien responsabilizó a Nuno Zapag, hermano del gobernador Jorge Zapag, quien es propietario de áreas mineras vecinas de Campana Mahuida y convertido desde hace un tiempo en prominero. Se presenta un señor de apellido Bravo, que sabemos nosotros que es capataz o es uno de los encargados de una de las estancias que es de propiedad del señor Zapag. Nuno, en este caso, habla en nombre de Nuno Zapag, que tenemos 24 horas para retirar la torre de emisora que está en un predio que ellos consideran que es de ellos. Le digo que, bueno, que le diga a Nuno Zapag que vamos a ver, porque nosotros tenemos autorización para estar ahí. Y saltaron el alambrado, que es un cerco perimetral de la municipalidad allí, se cortaron lo que es el cable de alimentación eléctrica de los equipos y se llevaron los 30 metros de cable esos y, bueno, la térmica desapareció. Desde Neuquén, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio para Farco Satelital. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Córdoba aumentaron el boleto de colectivos a 2 pesos. El Consejo Deliberante de la capital provincial aprobó por mayoría subir el COSPEL de 1 peso con 50 a 2 pesos, como lo pedía el intendente Daniel Giacomino. En las afueras del Consejo hubo protesta de estudiantes y organizaciones sociales. La policía reprimió y detuvo también a 29 manifestantes. En Neuquén, también el Consejo Municipal aumentó el boleto de colectivo y la tarifa eléctrica. En Santa Fe se conocerá el martes el veredicto en el primer juicio contra represores de la dictadura que se realiza en esa ciudad. En el banquillo, recordemos, están el ex juez federal Víctor Brusa y otros 5 represores de la policía santafesina. Ayer todos pudieron decir sus últimas palabras para defenderse. Los abogados defensores pidieron la absolución de los imputados, mientras que los denunciantes reclamaron penas que van desde los 20 hasta la prisión perpetua. La fiscalía pidió entre 23 y 25 años de cárcel. Y estamos ahora en Rosario con la información, porque este fin de semana se cumplen ya 8 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Uno de los emblemas de aquellos días fue el trabajador y militante social Claudio Pocho Leprati, asesinado por la policía santafesina a cargo del ex gobernador Carlos Reutemann. Lo recordamos en este informe de nuestro compañero Beto Palacios desde Aire Libre Radio Comunitaria. Hola, buen día, ¿cómo están? Acá en Rosario, el 19 y el 20 de diciembre del 2001 es para todos un mal recuerdo. Para vos quizás es lo jodido que ya pasó y que hoy es hoy. Para él es un mojón más en la lucha de un pueblo por hacerse respetar, por no dejarse pisotear por los gobiernos. Para ella es el dolor por la pérdida de un ser querido a manos de la represión policial. Para otros fue la mala sangre de perder los ahorros de toda una vida. Para ellas fue la plata que nunca llegaba para dar de comer a los pibes. Para algunos fue la vuelta del saqueo y las persianas bajas. Y para mí es todo esto y mucho más. Pero no puedo dejar de recordar que un tipo que yo conocía, Claudio Pocho Leprati, agonizaba de muerte el 19 de diciembre en el techo de una escuela tras recibir un balazo de la policía del entonces gobernador Carlos Reutemann. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Leprati era uno de los tantos laburantes anónimos que dedicaba sus esfuerzos a que la purretada de Barrio Ludeña pensara e hiciera un mundo mejor para vivir. Porque lo que nos enseñó es hacer el amor. Hacer el amor hoy para nosotros, para muchos, significa poner el pecho, poner la cabeza en un proyecto que a nosotros nos ayude, en serio. Para nosotros mucho significó hacer eso, hacer el amor, poner el cuerpo donde hay que ponerlo. De repente, la palabra pocho adquiría una dimensión histórica. El muchacho que parecía tímido cuando se lo saludaba, de expresión sumisa, había estudiado para cura, venía de Entre Ríos, hacía revistas, campamentos y charlas con los pibes y cocinaba en una escuela. Una vez alcancé a escuchar su voz. Hay grupos de adolescentes, de chicos del barrio, de la villa que han salido y poder expresar lo que se vive y lo que se siente, digamos. Y aparte, a partir de eso también nos hemos relacionado con otro grupo de nuestra misma realidad. Su casa, después de su muerte, quedó vacía. Parecía que los pibes que habían estado con él también, pero no. Hoy la casa de Pocho es un bodegón cultural y cada ladrillo y cada mirada me hacen recordar a un diciembre que ya no tiene nada de trágico, sino de renacimiento. Renacimiento de todos los sueños que no pueden faltar en esta vida. Cuando pienso en ese diciembre del 2001, tan lejos y tan cerca, y en esos 33 argentinos y argentinas que renacen siempre para que así sea. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este viernes 18 de diciembre de 2009. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional Informativa de Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. A Luis Alberto Spinetta. Rezo, rezo. Y entonces rezo. Rezo, papo. Rezo, rezo. Rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. De amor sagrado. Esta noche más cuando me acosté. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. ...50 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...o faltan 10 minutos para las 10... ...como quieran, como más les guste... ...15-66-90-50-02... ...es la vía de comunicación con la radio... ...15-66-90-50-02... ...en esta mañana de repasos... ...estamos recorriendo lo más sobresaliente... ...de este año 2009... ...recorríamos hace un rato el mes de octubre... ...nos vamos a meter ahora ya en el mes de noviembre... ...después de haber escuchado... ...el segundo tema musical de Charly García, Rezo por Vos, dedicado, como escuchábamos en el Unplugged que hizo para MTV, a Luis Alberto Spinetta, con quien compuso justamente esta canción. Nosotros nos metemos rápidamente ahora en el repaso del mes de noviembre y anteúltimo mes del año, un mes con también muchísima información del ámbito regional. En el mes de noviembre nos encontró, por ejemplo, compartiendo noticias vinculadas a la Biblioteca Popular Intihuasi, o estuvo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, hubo una serie de actividades a nivel regional por esta fecha, pero arrancamos, comenzamos cuando pasan ahora 51 minutos de las 9 con lo más sobresaliente de este mes de noviembre. En el mes de noviembre se llevó adelante el tercer festival Risas a Granel en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Allí se bautizó la sala de teatro con el nombre de Daniel Nani, quien fuera hasta marzo de este año profesor de teatro y de mimo del Centro de las Artes, fallecido en marzo de este año. Y finalmente ya a partir del mes de noviembre lleva su nombre. Fue homenajeado tanto por compañeros de trabajo, docentes, alumnos, autoridades del Centro Cultural. Y la sala de teatro del Centro Cultural ahora se llama Sala de Teatro Daniel Nani. Por otro lado, en Tortuguitas, otra vez los vecinos de la calle Las Araucarias se inundaban. Después de una serie de lluvias, el Centro Cultural Z, la Escuela Media Número 7 de Roberto Art, terminaba con el agua hasta prácticamente las rodillas en la zona de Malvinas Argentinas. También lo que sucedía en el mes de noviembre era la entrega de pensiones nacionales en el partido de Pilar. En el Consejo Deliberante se entregaba una serie de pensiones para madre de 7 hijos, vejez y por discapacidad. Una escuela que eligió una manera muy especial de celebrar su aniversario. Los alumnos de un colegio realizaron una jornada por la identidad.

no somos gente pudiente que podemos ir a una mobiliaria y decir, dame aquel lote, un country. No podemos, señor, no podemos. Por eso estamos acá. Y pensando que era la municipalidad, nos metimos acá. Porque dijeron que era fiscal. Claro. Que habían embargado al dueño porque no pagaba, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, nosotros vamos en unos minutos a acercarnos hasta ahí para ver en qué podemos colaborar también desde aquí de la radio. Bueno, nos mantenemos en contacto para que nos cuenten y ver si llega algún tipo de solución o de respuesta ante este reclamo de ustedes. Bueno, por favor. Bueno, Carlos. Hasta luego. Bueno, gracias, ¿eh? Acá le paso con el sacerdote. Sí, Juan, bueno, en unos minutos vamos a acercarnos hasta ahí a ver qué mano podemos dar desde aquí, desde la radio. Bueno, y también empezar a ver si nos podemos comunicar con la municipalidad para ver cuál es la respuesta frente a esta propuesta que hicieron de que era un lugar fiscal y ahora llega esta orden de desalojo. Ok, te agradezco, Dani. Hasta luego. Esto pasaba en el mes de noviembre, finalmente la mitad de las familias, de estas 200 familias que se quedaban en la calle, terminaron en casa de parientes, primos, amigos lejanos o cercanos para poder hacer frente a esta situación. La otra mitad, los otros 100, fueron divididos en tres predios, incluso una de los terrenos de la diócesis había sido ofrecido para que se utilizara como lugar. El municipio pidió 3 meses para poder organizar así rápidamente. Se ve que tardan un poco en organizarse y poder dar algún tipo de solución a los vecinos. Otra de las cosas que pasaban también en el mes de noviembre tiene que ver con una actividad que se realizaba en el partido de Pilar, uniendo manos, era la consigna, una mano tendida desde Pilar a la comunidad del Chaco, Toba. Una asociación pilarense trabaja brindando herramientas para una mejor calidad de vida, sostienen un comedor y un albergue estudiantil en el Chaco, invitan a apadrinar a estas dos iniciativas, apuestan a crear un centro de salud en aquella zona del Chaco. Frente a la inacción del Estado aparecen las manos solidarias, que a veces tampoco son suficientes, pero por lo menos hay una iniciativa que se realizaba desde el partido de Pilar. Los vecinos de Tortuguita decían otra vez sopa y cuántas más tendremos que esperar, a los 7 días prácticamente de la primera denuncia de inundación, porque otra vez inundaba la calle Las Araucarias, ahí frente al Centro Cultural Z y a la Escuela Media Roberto Art. Se entregaban viviendas el 30 de noviembre también en el partido de Pilar, del Plan Federal de Emergencia Habitacional. En aquella oportunidad se entregaban las viviendas, las llaves del barrio San Alejo del partido de Pilar. El acto se realizaba en el Consejo Deliberante. También en el mes de noviembre realizábamos un programa especial al cual seguimos inmensamente agradecidos a las compañeras de Viejas Brujas, a las compañeras de la Casa de la Mujer, de la Casa de la Familia del Viso en Pilar, a las mujeres de Familias Fortalecidas, bueno, a todas a Fernanda Villanueva y a Latinoamérica Vive, y a Luciana Pecker, ¿sí?, por la gentil entrevista que le dio nuestra compañera Fernanda Villanueva. Ese día realizamos un programa especial, solamente hacíamos referencia a la fecha, con la participación de Cecilia, de Rosa, de Claudia, de Alejandra, y bueno, y en la grabación de Fernanda y de Luciana. Compartíamos un programa especial por el 25 de noviembre. Cerrábamos aquel programa con una comunicadora que todos los días también, desde los espacios que tiene en Radio Nacional, en la Radio de las Madres, en diferentes programas, también lucha a diario, al igual que nuestras compañeras, por los derechos de las mujeres. Estamos hablando de la comunicadora Liliana Daunes. Y cerramos el programa con una producción de Lili Daunes que se llama Soy Nosotras. Sujeta la escoba, barre, limpia. Aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido. Las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? Así es más fácil. ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero?

la que se organiza, la que quiere cambiar las relaciones sociales, la que quiere desterrar la injusticia, la que lucha contra el patriarcado. Dicen que dicen las mayas, Hilda Kesh, soy otra tú, eso, soy otra voz. Y otra voz, y miles de voces que tomándole un verso a Neruda gritan, gritamos, sube a nacer conmigo, hermana, porque siempre, siempre se puede volver a nacer. Y seguimos repasando lo que pasaba aquí nomás, a la vuelta de la esquina, si estamos hablando en cuanto a tiempo, en el mes de noviembre. Se lleva adelante además un taller de crónicas en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esta nueva actividad era impulsada por la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y después iba a tener incluso el desembarco, por ejemplo, del periodista y locutor Quique Pessoa. También en el mes de noviembre se realizaba una nueva convocatoria para marchar en la estación de Ingeniería Mashwick en defensa de los humedales en Punta Querandíes, y era declarado ciudadano ilustre Pedro Moreira el miércoles 18 de noviembre. Fue a las 10:30 en el Consejo Deliberante de San Miguel. Allí se hicieron presentes los amigos de Sofoviar, la Sociedad de Fomento del Video Alternativo, la Red del Encuentro y una María Inés del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y una serie de organizaciones amigas, compañeras, vecinas que se hicieron presentes para homenajear a don Pedro Moreira como ciudadano ilustre, pero en él también al trabajo de la Biblioteca Popular Intihuasi. Ale Leguizamón dialogaba con Pedrito Moreira y esto es parte de aquella charla. Bueno, cuénteme, Pedro, ¿qué significó para usted este reconocimiento de parte de unas personas que, bueno, que valoraron su trabajo a lo largo de todos estos años? Desde luego creo que tengo que comenzarles por agradecer, ¿no?, esta distinción, digamos. Pero con toda sinceridad, yo lo había comentado ya a Hernán y a este concejal, Carlos Pliselli, que creo no tener, no ser merecedor, ¿no?, de ese reconocimiento. Creo que todavía para cualquier cosa como esta uno tiene que recorrer todavía bastante camino. Y en primer lugar le diría que iba a tener la actitud de rechazarlo, pero como especialmente Hernán Alegría me conoce, me dijo que esto estaba ya todo terminado y que se había aprobado, así que por lo tanto ya no me dieron lugar a eso. Y luego me invitaron ya para la entrega del diploma, a la que sí tuve que ir. Vuelvo a reiterarte, por el respeto que me merecen, y aunque no es mi búsqueda de estar buscando distinciones, mucho menos en honores, ni siquiera puestos políticos o espacios, no me preocupa ni me interesa en absoluto. Y bueno, lo que sí puedo decir que para mí fue muy sorprendente, mucha gente que nos acompañó, desde ahí a la señora María Inés del Centro de las Artes de la Universidad y muchísimas otras personas a las que yo reconozco el valor que tienen, incluso entre ellos también. Realmente sería que sería bien reconocido si este reconocimiento les llegara a ellos, ¿no? Tanto Alegría como la señora María Inés del Centro de las Artes y algunas otras personas. Escuchábamos a Pedro Moreira, entrevistado por Ale, algunos días después de que se lo reconociera como ciudadano ilustre en el partido de San Miguel. Algunas cosas más que pasaron en el mes de noviembre. Por ejemplo, se anunciaba también los nuevos DNI, ¿sí?, este nuevo formato que en 5 días iban a llegar al hogar, este nuevo servicio de DNI. con una cuestión que apunta a la digitalización de los datos, ¿sí? Eso también pasaba en el mes de noviembre. También desde Pilar se intentaba que la provincia de Buenos Aires invirtiera en algunos jardines. Ahí sabemos a nivel regional cada comienzo de año eternas colas frente a jardines privados como públicos para poder conseguir uno de los apreciados lugares. Desde Pilar, sabiendo ya que esto puede volver a pasar el próximo año, se decidía hacer una gestión en La Plata y van a intentar que la gobernación se comprometiera, y prometieron que serán 4 los jardines que se van a levantar en el partido de Pilar para el próximo año, 2 en Presidente Derqui y los otros 2 en Delviso. Era parte de lo que se anunciaba también en el mes de noviembre después de una visita de las autoridades municipales de Pilar a la ciudad de La Plata para gestionar justamente esto. Y así vamos cerrando ya el mes de noviembre, nos queda diciembre para dentro de unos minutos, donde ya se va a sumar a compartir con nosotros después de haber rendido bien, ¿no? Que nos pone muy contentos nuestra compañera Celina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Dani? Bien, ¿la hicieron correr mucho ahí en Educación sí, Física? Sí, bastante, 12 minutos. ¿12 minutos tuvo que correr? Sí, y después, casi me muero. ¿Y después? Después, un minuto de abdominales. Sí. Y después un poco de teórico. Ajá. ¿Cuántas personas dentro de una cancha, de handball, bueno? Pero bien. ¿Handball era el deporte que había elegido? Sí, handball y volei. Podías elegir cualquiera de los dos. Volei, 0, así que elegí por handball. Bien. Bueno, ¿ya está? Sí, ya está. ¿No le quedó ninguna? Sí, quedan algunas par. ¿Quedan todavía? Sí. Qué problema, ¿no? Bueno, después lo hablamos. Bueno, pero queda menos que antes. Bien, eso, no, una eso menos es algo positivo. Una menos es una menos. Sí, pero después ahora hablamos en un ratito. Bueno, ya tiene preparado el resumen de diciembre. Así es, tengo un montón de información que estuvo pasando en el mes de diciembre. Bien, vamos a hacer un alto entonces en este repaso. Volvemos a la actualidad, pero en este caso de América Latina a través del Contacto Sur. Y regresamos con el resumen de este, o por lo menos lo que pasó en estas primeras 2 semanas de diciembre. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Un gran abrazo para América Latina desde Aler, Contacto Sur. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Se celebra esta fecha cuando en la Unión Europea se endurecen las políticas contra las y los migrantes que no tienen sus papeles en regla. Un ejemplo, en España se aprobó recientemente una ley de extranjería que limita la reunificación familiar y amplía de 40 a 60 días la retención de inmigrantes en centros de internamiento para extranjeros, o lo que también se llama las cárceles o Guantánamos para las y los migrantes. Así comenzamos. Aler satelital. Nuestras voces. Esta es su voz. Su opinión. Su sentimiento. Por el placer de escuchar. Nuestra América. Y que nos escuchen. Aler satelital. Aler satelital. Mientras de puerto el barco se aleja, la vida pasa. Mientras te miro desde cubierta, la vida pasa. Mientras me lleno en melancolías, la vida pasa. Mientras te voy guardando en mis ojos, la vida pasa. Día Internacional del Migrante. Vámonos hasta España. Ahí está nuestro compañero Edwin Pérez. Edwin, adelante. Hay más preguntas e interrogantes respecto al futuro. Hay que señalar que durante esta gestión del 2009 han sido aprobadas tanto por Estados Unidos como por Europa leyes muy duras que tienen que ver con la prohibición del ingreso de extranjeros, de migrantes a estos países, y también la expulsión paulatina de aquellos que no tienen regularizada su situación. Esto pone en situación de precariedad a millones de latinoamericanos, sobre todo que pertenecen a ambos continentes, Estados Unidos y Europa, que han llegado y que por uno u otro motivo no han tenido el acceso a los documentos. Eso implica un grave problema de división familiar, de crisis económica y también crisis psicológica, un aspecto que es muy pocas veces tocado y que tiene que ver con esa frustración que tiene el migrante al no ser aceptado en determinadas sociedades. cantidades, a pesar de haber demostrado una capacidad laboral, una capacidad económica y un aporte efectivo al desarrollo de estos países. El año 2010 se presenta también con muchas incógnitas, pero una cosa es clara: Europa y Estados Unidos ya no quieren más migrantes, y otra cosa también es clara: los latinoamericanos quieren seguir migrando porque es un derecho fundamental y porque todavía Latinoamérica no les brinda las posibilidades. Es por eso que inclusive se está buscando otros lugares, Australia, Japón, Corea, para que la migración latinoamericana llegue, lo que implica también una serie de riesgos, porque siguen fortaleciéndose las mafias organizadas, sigue el tráfico de personas, la trata de blancas y una serie de irregularidades que afectan a la dignidad de los latinoamericanos. De cualquier modo, también hay una voz de protesta que va creciendo. Los latinos que están legales ya pueden depositar su voto, por lo tanto, se convierten en una fuerza política en Estados Unidos y en Europa, y es un nicho importante a nivel de lo que significa la preferencia electoral, por lo que muchos candidatos están empezando a ofrecer propuestas en favor de la migración, aunque sin duda gran parte de esas propuestas están ocupadas por las mentiras. Esto se va a ir aclarando paulatinamente en los próximos meses, cuando el 2010 nos encuentre con la plena aplicación de la directiva del retorno que ha aprobado la Unión Europea, y se mantengan esos controles, esas visas y esos cupos que se dan a los países, sin la posibilidad, insisto, de ampliar esos márgenes que hasta ahora son necesarios, porque muchos latinoamericanos quieren transportarse, quieren trasladarse a otros lugares para mejorar sus condiciones de vida. Informó para Contacto Sur de Aler, Edwin Pérez Uberuá. Muchas gracias, Edwin, por esa información. Y en efecto, el 2010 va a darse todo el peso de esta directiva de la vergüenza o directiva del retorno. En estos dos últimos años se han dado leyes para que ya se efectivice esta directiva de la vergüenza. Vamos hasta Dinamarca. Las y los mandatarios latinoamericanos llaman a los países industrializados a asumir un compromiso serio con los daños causados a la naturaleza. Cuba y Brasil fueron dos de los países de América Latina que hablaron en Copenhague, mientras que Cuba condenó la represión a las y los manifestantes en los exteriores de esta cumbre climática que se desarrolla en Copenhague, Dinamarca. Jorge Millares, de Radio ONU, está con nosotros para América Latina, el Caribe y el mundo. Te escuchamos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que los países desarrollados deben asumir metas ambiciosas de reducción de sus emisiones que corresponda con sus responsabilidades históricas, y que en Copenhague no debe haber lugar para el conformismo. En su discurso ante la conferencia sobre cambio climático, subrayó que en este sentido esas naciones deberán mantener al protocolo de Kioto como referencia para definir los nuevos objetivos, y que este no debe sustituirse por un instrumento menos exigente. Quiero hablar con toda clareza y franqueza. Quiero hablar con franqueza. Esta conferencia no es un juego donde se pueden esconder las cartas bajo la manga. Si nos quedamos a la espera de las apuestas de los demás, podremos descubrir que es demasiado tarde, y entonces todos seremos perdedores, dijo Lula. En su alocución, el presidente brasileño reafirmó el compromiso de su país de disminuir la deforestación de la Amazonía en un 80% y sus emisiones de gas de efecto invernadero entre 36 y un 39% para 2020. Cuba señaló que para salvar el planeta es necesaria una mejor distribución de los recursos, y emplazó a los países industrializados a asumir su responsabilidad ante el cambio climático. Esteban Lasso argumentó que los fondos para mitigar los efectos del fenómeno en los países en desarrollo deben proceder de los países ricos y no de soluciones hipócritas basadas en los beneficios del mercado. Lasso también ofreció otras apreciaciones sobre la celebración del evento. Al parecer, se convoca para mañana una reunión con un listado de oradores limitados, escogidos de manera nada democrática. Notamos con preocupación la exclusión de las organizaciones no gubernamentales de esta sala y la evidente represión contra los manifestantes. El vicepresidente cubano sostuvo que la aspiración de Cuba es el logro de un arreglo fundamentado en el respeto irrestricto a los principios acordados en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, especialmente en lo concerniente a las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El profeta Elías, luego de convertir al pueblo de Dios, se esconde en el desierto. Pero lo vieron otra vez en el río Jordán. ¿Cuánto sería el poder que Dios le entregó que Eliseo vio a su maestro subir al cielo en un carro de fuego? Maestro, usted es grande, pero calcule la cantidad de gases que echa al aire ese carro de fuego. Así nunca evitaremos esta sequía y las inundaciones. Controlar el número de vehículos circulando es una obligación. Si alteramos la temperatura del planeta, ni Dios podrá ayudarnos. Menos consumismo, más vida, mejor futuro. Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Usted está escuchando Contacto Sur. Y hay descontento en Costa Rica por la designación de Ofelia Taitel como defensora de las y los habitantes. Organizaciones sociales y políticos opositores consideran que esta designación fue tomada a dedo por el presidente Óscar Arias. Bienvenida, Sonia Jiménez. Desde Radio Santa Clara escuchamos tu información. Saludos, amigos y amigas que nos escuchan en diferentes rincones de nuestra patria grande. La exdiputada oficialista Ofelia Teitelbaum asumió este jueves la Defensoría de los Habitantes en medio de la polémica, al igual que los procesos de postulación y designación, en el de juramentación también estuvo en el ojo de la crítica. El Congreso la juramentó este miércoles como la nueva Defensora de los Habitantes, luego de que el martes fuera electa para este cargo a pesar de la renuencia de las bancadas de oposición, algunos de sus compañeros de partido y de la misma Laura Chinchilla, candidata presidencial del oficialista Liberación Nacional. En el caso de la oposición, los partidos Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana acusaron que Teitelbaum había sido avalada por el Poder Ejecutivo, concretamente por el presidente Óscar Arias, y que por ello tenía ventaja sobre el resto de aspirantes. Y para el candidato a la vicepresidencia del Partido Integración Nacional, Álvaro Montero, el nombramiento de la nueva defensora es una verdadera desfachatez del gobierno. Para cumplir a duras penas sus funciones, la defensoría necesita gozar de un alto grado de independencia con respecto a los poderes públicos, puesto que está obligada a vigilarlos, a denunciarlos y a exigirles el restablecimiento de los derechos violados e incluso, eventualmente, acusarlos frente a los jueces competentes. Como lo expresa su propio nombre, la Defensoría de los Habitantes existe para defender a la gente, a los ciudadanos, y no para hacerle la más aguada a los gobernantes, alcahueteándolos o haciéndose de la vista gorda cada vez que atropellan los intereses de la colectividad. Entre tanto, Teitelbaum dijo que no se referiría a los cuestionamientos en su contra. En las próximas semanas, la nueva defensora tendrá que presentar ante el Parlamento una nómina de 3 personas, entre las que se elegirá al defensor adjunto. Desde Radio Santa Clara y para ALER Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Muchas gracias, Sonia, por esa información. Y ya está con nosotros Diana Bermeo en Deporte Continental. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Carlos, Marimari, amigos y amigas de Deporte Continental. Nos vamos hasta Argentina Deportiva, donde Walter Carriqueo de Farco nos tiene la siguiente información. Buenas, buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de uno. Estudiante juega la final del Mundial de Clubes. El equipo argentino se las verá difícil porque se mide contra el Barcelona de España. 2. El partido se juega mañana sábado y hay mucha expectativa, aunque gane quien gane. Por suerte tendrá una sonrisa argentina levantando la copa. 3. La selección nacional prepara su último amistoso del año, partido que no podrá dirigir el DT Diego Maradona por ser sancionado, producto de las frases groseras que dijo en una conferencia de prensa. En fin, se va terminando el año y podemos decir que estamos en los minutos adicionales del partido 2009. Nada más por acá, nada más por allá, jo, jo, jo. Y recuerden que siempre es bueno hacer deportes, informó Farco Satelital. Muchísimas gracias, Walter, y feliz Navidad a ti también y feliz Año Nuevo. Y hasta aquí Deporte Continental. Nos escuchamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Nos vamos hasta Argentina, o en todo caso seguimos en Argentina. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Redes Comunitarias Farco, está con nosotros al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur. Te escuchamos, Pepe, adelante. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. En Argentina las presiones de los monopolios mediáticos contra la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual comenzaron a dar sus frutos en la justicia. El juez Edmundo Carbone ordenó por pedido del poderoso Grupo Clarín, el mayor grupo de medios del país, suspender la aplicación de dos artículos, el 41, que prohíbe la venta de licencias, y el 161, que obliga a los monopolios a adecuarse a la nueva ley, desprendiéndose de las licencias hasta no tener más de 10, como establece la nueva ley. El argumento, el derecho de propiedad. Están planteando la cuestión del derecho a la propiedad, y esto ya hay jurisprudencia, tanto nacional como internacional, en el sentido de que no se puede alegar propiedad sobre las frecuencias radioeléctricas. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio común de la humanidad. Pese a este fallo, que no sorprende, dado el poder de presión del Grupo Clarín sobre la justicia, el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y también presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, aseguró que la ley sigue en plena vigencia. La ley se va a cumplir, la vamos a hacer cumplir, es ley en el país y no hay nada que impida su cumplimiento. Este fallo es simplemente una medida cautelar que va a ser rápidamente revertida ante una apelación que seguramente en las próximas horas se va a presentar desde el directorio de la Autoridad Federal de Aplicación. Pero ¿quién es este juez que falló a favor del Grupo Clarín? Se llama Edmundo Carbone, fue funcionario de 4 dictaduras de Argentina, es juez desde la última dictadura y encima dejará su cargo este próximo 31 de diciembre. Antes de irse, le dejó este regalito al Grupo Clarín. Sin embargo, reiteramos, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que democratiza el sistema de medios en Argentina sigue en plena vigencia pese a este fallo. Es todo desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Y la ley es ley y tiene que cumplirse. Así están las cosas en Argentina. Y despedimos entonces esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. De la mañana, 32 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, ya en el último día. Último programa de este 2010, volvemos con todo. Y nuestra vía de comunicación es el 1566-905002. Nos llegó un mensaje que dice: hola radio, quisiera saludar a Dani y a Sil en su último programa. Ojalá tengan un 2010 fantástico, al igual que todos los chicos del equipo técnico y de locución. Muchísimas gracias. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Abrazo de gol. Bueno, un abrazo grande, abrazo de gol, que seguramente un pronto volverá con novedades. Uh-huh, ¿sí? Es verdad. Hay algo que se está armando. Que se está asomando. Que se está asomando. Algo muy copado. Sí, que tiene que ver con el deporte, así que seguramente habrá novedades durante este verano. Mandamos un saludo grande. Y bueno, muchas gracias por estar compartiendo la mañana las noticias con nosotros en este último programa. Nosotros ahora en un ratito nos vamos a meter ya en el mes de diciembre, o por lo menos lo que pasó en estos primeros 18 días de diciembre. Ya recorrimos a lo largo de esta semana desde marzo hasta aquí. Pero antes vamos a compartir el último tema en la mañana. Dale. De Charly García. Decíamos, un artista que ha logrado una recuperación impresionante en este año. Vamos a escuchar un tema que también está grabado en el

Bien, pasan 37 horas de las 10, tenemos en este momento una temperatura de 24 grados 3 décimas, la humedad está alrededor del 69%, el cielo está parcialmente nublado, se anticipa un tiempo inestable para lo largo de este fin de semana. Último programa de encuentro con las noticias de este ciclo 2009, te estamos haciendo compañía en esta última mañana. Gloria Sandoval en los controles, Alejandro Leguizamón en la producción, Silvina Vivas, que después de correr 12 minutos, hacer lagartijas, bolitas y dar el reglamento de handball, está acá preparada para compartir ya el mes de... ¿Qué, por qué no te le pusieron en el examen de educación física? Se pone... ¿Aprobado o desaprobado? Sí, se pone aprobado o desaprobado. No le dan... No te dan números. O sea, no podemos decir si Vina corrió para un 10. No. Nada. ¿Y usted qué piensa, sí, particularmente? Si se tuviera que evaluar. Para mí fue un 7.50. ¿Corrió para un 7.50? Sí, así es. Está bien. Vos con un 7 me reconformaba. Me reconformé. Digamos que lo suyo no es la educación física. No, lo mío no es la educación física. Lo suyo es el trabajo intelectual. Sí, seguro bueno. Que sí. Vamos a meternos entonces en el último mes de este 2009, en el mes de diciembre que todavía estamos transitando, pero aunque parezca mentira, o no tan mentira, en estas primeras dos semanas de diciembre, en este último mes, ha pasado de todo un poco también, ¿no? Uh-huh. Usted tiene ahí un resumen de algunas de las cosas, sí, que fuimos contando en estas dos semanas. Bueno, en diciembre la cooperativa, la nueva BAM, uh-huh, ya estaba autorizada para producir y vender, pero no contaba con un capital necesario y en el Senado bonaerense hubo fuertes presiones para que la expropiación no se apruebe, uh-huh, y bueno, los trabajadores temían por un desalojo. Esto estaba pasando en diciembre, como ya se venía... Situación que todavía se mantiene, sí, ¿no? Y que se venía dando también en meses anteriores, Dani. Uh-huh. ¿Qué más sucedía en diciembre? Bueno, en diciembre también en Pilar se plantaron arbustos nativos con encanto de una misión compartida. Construir una misión compartida conlleva al desafío de formar personas en valores y en conocimientos válidos. Esto pasó en la Reserva Natural de Pilar, uh-huh, Estuvieron plantando un par de arbustos nativos. ¿Un par son dos nada más o alguno? No, un par bastante, porque pensé que estaba acá la cifra que habían plantado, pero no está. Unos pares largos. ¿Largos? ¿Que ya eran grandes los árboles o...? Varios arbustos plantados. Ahí está. Bien. ¿Te gustó más esa frase? Qué sé yo. Bueno, además también en el mes de diciembre, otra de las cosas que pasaba era la jornada... por la no violencia contra la mujer, que se había suspendido de la semana del 25 de noviembre en Moreno. Uh-huh. Hasta allí había ido Ale Leguizamón y Leonardo Ruiz Díaz. Llegaron y llovió. Llevaron la lluvia. Para la plaza de Moreno. Tenemos ese don, los chicos de Tingunaco tenemos ese don. Ponemos una fiesta y llueve. Sí, si quiere que llueva, nos avisa y nosotros ponemos una fiesta ese día. Así iban para justamente esta radio abierta que se iba a hacer en la plaza céntrica de Moreno, pero llegaron y llovió, se suspendió en noviembre, así que finalmente se realizaba en diciembre. Ese día, bueno, podíamos recoger el testimonio de uno de los organizadores, el padre Juan Olivera. Uh-huh. Bueno, Juan, contá un poco de qué consta la jornada del día de hoy. Bueno, la jornada de hoy en principio se quería hacer el miércoles pasado, que es el día que nos habíamos convocado, donde el eje central es terminar con la violencia hacia las mujeres. Y todo lo que estamos viendo acá lo van desarrollando un montón de compañeras que hace años que están trabajando y luchando para que esto se termine. ¿De qué cosas van a constar la jornada? ¿Qué va a haber dentro de la jornada? Y dentro de la jornada, bueno, está la expresión, como siempre, de las murgas, que es un aporte de hace varios años que muchísimas organizaciones van construyendo. Después tengo entendido que también va a venir un profesor, un violinista, que viene a hacer su aporte. Después tengo entendido que está la batucada, que creo que se llama La Llama. Después sé que hay varios audios preparados que se lo van a ir compartiendo a lo largo de la jornada. Y hay un cierre muy importante que es con la síntesis de, en un video, la síntesis de las cosas que han hecho a lo largo del año el movimiento de mujeres en la Argentina. Fundamental, va a venir la radio Tincunaco, que está transmitiendo para que los vecinos 3 kilómetros a la redonda sepan que estamos acá en la plaza, y la verdad que un agradecimiento para ellos, que son regamba, que en cada encuentro que se los convoca dicen presente. Nombrame algunas de las organizaciones que participan hoy del evento. Bueno, para mí la más importante, así que está, que nos convoca a nosotros, es el, lo que se llama el espacio de la mujer, que es un espacio que tiene tres sedes y que funciona en Moreno Centro y en la zona de Moreno Norte. Después hay otros espacios que son más pequeños, pero no por eso menos eficaces. Y por ejemplo está LIMAI, que es una asociación que trabaja contra el abuso infantil. Después está el espacio de mujeres que, bueno, están pintando en este momento, que son de la zona de Moreno Sur. Bueno, después están los espacios más políticos, como ATE, SUTEBA, que sí soy presente. Bueno, ¿querés agregar otra cosa? No, que realmente vemos que el movimiento va creciendo y que, bueno, lentamente también los varones se asuman a participar y acompañar este proceso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Ahí escuchamos uno de los participantes de la jornada del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. ¿Qué más sucedía en diciembre? Bueno, por lo menos en estas dos semanas, ¿no? En diciembre, la escuela Roberto Art número 7, media número 7 de Tortuguita, cerró el multimedio convivencia de este año educativo con la familia e invitados. Así que, bueno, finalizó el taller de radio de la radio convivencia de la escuela media número 7. Bien, también durante estas dos semanas de diciembre se realizó un mural hace algunos días nada más y una suelta de globos para pedir justicia por el asesinato de Sonia Colman. El próximo 23 de diciembre se van a cumplir dos años desde que el cabo Oscar Benítez disparó en pleno centro de Del Viso en las vísperas de la Navidad del 2007, el 23 de diciembre para ser más exactos, en horas en el que estaba atestada la zona comercial de gente haciendo las compras navideñas. Ese día habían hecho un rally de persecución a dos tipos que habían robado una billetera con, no me acuerdo exactamente el monto, pero creo que eran 20 pesos, lo venían persiguiendo sin que se efectuara ningún disparo por parte de las personas que venían persiguiendo. Se bajó del patrullero, rodilla en suelo, hizo varios disparos de itaca, sabiendo que esta arma tiraba una serie de perdigones. Impactaron incluso en carteles comerciales, en la garita del colectivo y sobre la calle Valentín Gómez en Del Viso. Sonia Colman fue militante social, incluso participó, militó en algún momento en algún partido de izquierda y siempre estuvo atenta a las diferentes necesidades de su barrio. Vivía en Alberti, trabajaba en Del Viso. Ese 23 de diciembre estaba vendiendo atizadores para la parrilla, para el asado, en la calle Valentín Gómez, y fue una de las personas que finalmente le impactó uno de los perdigones de la itaca de los disparos del cabo Oscar Benítez. Le impactó en el corazón, tuvo una muerte casi instantánea. Estaba justo descansando desde la venta en el caluroso día del 23 de diciembre. Había pedido hace unos minutos nada más un poco de agua a uno de los comerciantes y falleció a causa de este claro caso de gatillo fácil. El cabo Oscar Benítez todavía hoy no fue llamado a declarar. Es parte de lo que nos contaba Antonio Espasa hace algunos días, nada más cuando se realizó un mural en la localidad de Alberti. Bueno, Antonio, contame de qué se trata la jornada. Bueno, se van a cumplir dos años del asesinato de Sonia Colman a manos del oficial teniente primero de Del Viso, Oscar Alberto Benítez. Son dos años y tres navidades que vamos a estar pasando ya sin Sonia, porque recordemos que a ella la matan un 23, víspera de Navidad, la velamos un 24 y la enterramos un 25 de diciembre. Así que a próximo a cumplir estos dos años, como te decía, hemos decidido rendirle un homenaje, un merecido homenaje a Sonia, a través de un grupo de artistas que han realizado este mural con su rostro, y acá un alegato contra el gatillo fácil, y en aquella otra punta para que cada persona que la conoció o no quiera colocar algo, alguna frase, alguna palabra. Y luego que terminemos acá, dentro de algunos minutos, nos vamos a trasladar hacia el centro de Manuel Alberti, donde ahí vamos a realizar palabras alusivas y a su vez vamos a terminar con una suelta de globos que tiene la cara de Sonia, ¿no? Sobre todo pedimos, es un reconocimiento, pero además un inmenso pedido de justicia. Contame si avanzó un poco la causa con respecto a lo judicial. Mira, la causa se mueve, no te voy a decir que no se mueve. Lo que pasa es que se mueve en un sentido demasiado lento. A decirte que, por ejemplo, en 2 años todavía no se lo ha llamado a declaración indagatoria a Benítez. O sea, nadie todavía le ha preguntado, señor Benítez, por qué tiró en esa infausta tarde. Pero bueno, ha habido novedades en las últimas semanas. Los testigos que habían declarado en ese momento en plena calle a la fiscal Domínguez, ya que no tenían temor de ir a declarar a la policía, ¿no? A la comisaría contra la policía, han ratificado todos sus dichos y los han ampliado en la sede judicial. Así que eso es un dato muy importante, donde ellos aclaran que en esa tarde los proyectiles, que fueron 9, le pasaron muy cerca de su cuerpo, que por el susto que le causó se escondieron debajo de una mesa que estaba situada en la vereda, y que desde allí vieron como Sonia, que estaba a 4 metros atrás de ellos y a 36 de su asesino Benítez, cae herida de muerte. Y el otro dato es que el miércoles pasado estuvimos en el polígono del Tiro Federal de La Plata, donde peritos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia realizaron ya las últimas pericias balísticas con el mismo arma, ¿no? Con el arma que utilizó Benítez aquella tarde. Y bueno, su informe ya entonces estaría, según me confirmaron, para fines de febrero, pudiéndoselo entregar entonces seguramente al nuevo fiscal que determine la causa, ya que, bueno, por segunda vez nos cambian el fiscal, sería el tercero en este momento, todavía no conocemos quién va a ser. A partir de febrero ya este fiscal nuevo va a tener en sus manos todas las pruebas necesarias y todos los informes para poder proceder y realmente dictaminar como corresponde. Seguimos en estas primeras 2 semanas de diciembre, las que hemos recorrido, con más noticias. Bueno, también en el mes de diciembre falleció la maestra Sandra Almirón. Uh-huh. Se estuvo haciendo en el mes de diciembre una marcha en Derqui. Sí. Se estuvo haciendo una marcha por Sandra Almirón, esta maestra que fue asesinada cuando, bueno, le intentaron robar el auto, uh-huh. O le robaron, mejor dicho, y bueno, después la mataron. Trabajaba en el Colegio Santa Ana, uno de los lugares donde trabajaba en el Colegio Santa Ana, conocido como Cardenal Copelo. Uh-huh. También otra noticia es inundados del barrio Las Acacias de José de Paz. Las obras de infraestructura hidráulica tardan en llegar, y sobre todo cuando la tierra ya no absorbe más el agua. Ese es el caso que vienen denunciando todos los vecinos del barrio Las Acacias, que bueno, es como el ranking también entre Las Acacias, la calle Butler, allá en Barrio Toro también, inundaciones, cada vez que llueve, inundaciones. Uh-huh. Van como en ranking. Y se agudizó porque en los últimos 2 meses hubo como casi 4 semanas de lluvia. Sí, así, ¿no? Es. Bueno, también otra información, que el día de hoy, ya llegando más para estos lados, uh-huh. El día de hoy a las 9:30 se va a estar presentando Fabiana Cantilo en Riu, en Tribulato 55 en San Miguel. También. ¿A usted le pagó Fabiana Cantilo en vez de hacer tanta promoción? No, nada que ver. Ojalá me hubiera pagado. Y también el día de hoy, Litoral Argentino, poesía, música en el barrio Santa María, en la ciudad de Santa María, esta ciudad que se inauguró hace muy poquito. A las 8:30 se va a estar realizando un recital literario en el Salón Parroquial, que queda en Pinzón 1121 en Trujuy, en la ciudad de Santa María. San Miguel, bien. Por último, hace algunos días Ale dialogaba con Jorge Cabello, trabajador de la nueva cooperativa ABAM, justamente por la situación de que bueno, hay un riesgo, un peligro, según denuncian los propios trabajadores, de desalojo, ya que no avanza o no avanzaría más hasta después de la feria judicial el tema de la expropiación de la firma de los terrenos a la vieja patronal, y no se la entregan a la cooperativa. Ale dialogó con ellos y esto es parte de lo que recogía en un festival, justamente para sustentar los gastos que vienen teniendo estas 34 familias. Bueno, Jorge, contame de qué se trata la jornada. Es sobre los derechos humanos y también es, ¿cómo te puedo decir? Para los compañeros acá de la banda, para la cooperativa, que seguimos en lucha, sigue latente el pedido de desalojo, y estamos tratando a ver si en el Senado puede dar impulso de vuelta a la ley que Scioli nos vetó, ¿no? ¿Hace cuánto que está la situación esta, de que están en espera a ver qué es lo que dispone el Senado, si se se desaloja, no se desaloja. Bueno, la Cámara tiene que está a resolver eso, no sabemos si puede ser en 15 días, 20 días, un mes, no sabemos. Y en el Senado hay todo un recambio, este recambio que hubo ahora, y bueno, tenemos que ver que se acomode todo de vuelta ahí y bueno, empezar de vuelta con el tema de iniciar todo de vuelta, ¿no? Me contaba recién que ustedes ya habían empezado a trabajar hace rato y que bueno, ahora está medio parado por una situación que tuvieron con las máquinas. Sí, estamos trabajando. Hay tres máquinas que son críticas, que son, vendría a ser las madres de la planta, ¿no? Lo que le dan impulso al todo funcionamiento que tenemos en planta, ¿no? Pero igual estamos trabajando, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Pero bueno, estamos ahora viendo con unos técnicos y si puede venir y armar la máquina y empezar a darle con todo, ¿no? Y para adelante. ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Me dijiste un técnico? Un técnico electrónico, porque son unos hornos de inducción que no los podemos hacer funcionar nosotros y han venido ya algunos técnicos y no le dieron la tecla. Entonces queremos ver si alguien se solidariza con nosotros en esta lucha y puede venir a ver si nos puede dar una mano el tema de solucionar el problema que tenemos con los hornos eléctricos. ¿Cómo respondió la gente, bueno, hasta ahora? Y va respondiendo. Lo que pasa es que también es una fecha que se acercan las fiestas, pero por lo menos la gente viene, está viniendo, de a poquito, pero está viniendo. Va a haber banda, va a haber actividades de folclore, van a bailar, y después va a cerrar un equipo de rock, el festival, y bueno. Están colaborando los muchachos de los artesanos, los muchachos de los pueblos originarios, ¿no? Sí, están ellos, están también mostrando lo que hacen ellos y bueno, difundiendo lo que hacen ellos y bueno, ayudando acá a la lucha de los compañeros de Aván, la nueva cooperativa Aván. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Bueno, y llegamos hasta estos días donde hay una serie de noticias que no queremos dejar de dar, que llegaron desde el miércoles para acá, que venimos haciendo este resumen, informaciones que nos mandan organizaciones amigas, vecinos, por ejemplo, desde la Asamblea de Tortuguitas nos ha enviado Juan Quintana un nuevo reclamo de justicia para Daniel Vallejos, quien era obrero de la construcción. Daniel fue vecino de Tortuguitas, obrero de la construcción, casado y padre de dos niños, trabajaba para la empresa Stiglitz, en una obra en el barrio privado La Damasia, emprendimiento propiedad de la Caja Sociedad Anónima, ubicado en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y el 8 de enero del 2008 Daniel se encontraba trabajando cuando un grinche que no estaba asegurado como corresponde cayó sobre su cabeza y le provocó la muerte instantáneamente. Por su muerte se abrió una investigación penal preparatoria que lleva el número 35.537, pero que viene avanzando, se puede decir de esa manera, con muchísimas irregularidades. La Asamblea de Tortuguitas nuevamente sale a la calle a reclamar al fiscal Núñez Barreto que procese a los responsables de Stiglitz, de la Caja, de la UOCRA y de la Municipalidad de San Fernando, de acuerdo al grado de responsabilidad de cada uno. Justicia para Daniel, estoy haciendo un resumen, es un comunicado de prensa mucho más largo. Justicia para Daniel Vallejos, la muerte de Daniel es la muerte de todo trabajador, cárcel para los responsables de su muerte, basta de muertes en la construcción. Es parte de lo que dicen desde la Asamblea de Tortuguitas. Este viernes 18, hoy, en un rato nada más, 11:30, van a ir a la Fiscalía de San Fernando, a Sarmiento y 3 de febrero frente a la plaza del partido de San Fernando. Bueno, Dani, te cuento que nos llegó un mensaje de Abrazo de Gol, que bueno, hace una pequeña colaboración al resumen, pero en lo deportivo, uh-huh. Y nos cuenta que en los clubes, de acá, de los clubes de la zona, y en San Miguel, en los comicios del Club San Miguel, para presidente gana Oscar Basualdo, el Club Muñiz vuelve a la primera D, luego de estar un año desafiliado, y Juventud Unida reestrena su estadio mejorando sus instalaciones, por eso el Coprocede levanta su clausura. Esto nos decía Abrazo de Gol. Me parece que el año que viene lo vamos a tener como columnista acá, lo vamos a invitar. Podríamos, si quiere invitarlo, venir. Sí, podríamos invitarlo a que se sume a compartir las noticias con nosotros en la mañana. Buena información tiene. Bueno, además, obviamente hay una serie de saludos que tienen que ver con este fin de año, una serie de mensajes que no nos vamos a extender. Nosotros nos vamos despidiendo en esta mañana de resumen de noticias, llegamos al final. La verdad que fue un enorme placer poder compartir a diario, de lunes a viernes, de 9 a 11, lo más sobresaliente de la información regional. Creo que parte de los registros, de los testimonios que fuimos escuchando, y obviamente esto es solamente una pequeña porción de todo lo que se compartió, creo que refleja el espíritu que tenemos desde Encuentro con las Noticias, desde qué mirada, desde qué lugar, desde dónde queremos contar la información y a quienes queremos acercar el micrófono todos los días. La verdad que, bueno, insisto, es un placer enorme poder, y una responsabilidad enorme poder, sí, todos los días compartir de 9 a 11 lo más sobresaliente de la información de las noticias del ámbito regional. Esperemos que el próximo año podamos volver, sí, a compartir nuevamente y que seamos cada vez más acá en el equipo. Uh-huh. Bueno, Dani, déjame que le agradezca primero que nada a todos los de Encuentro con las Noticias, a todos los compañeros, a los vecinos, que por supuesto son la pieza fundamental para que Encuentro con las Noticias salga al aire, porque bueno, si los vecinos no nos comunican lo que está pasando, no podemos abrir los micrófonos y charlar. Gracias a los vecinos que son y fueron parte de las cosas buenas que pasaron y de las cosas lamentablemente malas, como los desalojos, las muertes y todas las cosas malas que estuvieron pasando en el año. Gracias a todos ellos que nos estuvieron ayudando y apoyando a hacer Encuentro con las Noticias. Agradecer al Centro Comunitario Belén, al equipo de trabajo de aquí del centro, a la red del encuentro, a los vecinos que solidariamente son casi corresponsales barriales, sí, a Nora, a Soria, a, bueno, a los distintos vecinos, a el vecino de Cuartel Quinto Moreno, que también nos mantiene siempre al Germán Mesa, bueno, a todos los vecinos que nos a mantienen Fede, al tanto, Sara, familia, a la gente de la Escuela Técnica de Presidente Derqui, a la Casa de la al Familia, al padre Juan, a Adriana Ladner, a Paula Novo, también, que siempre nos mantiene al tanto con las noticias de lo que va pasando, a bueno, las compañeras de Viejas Brujas también, que nos acercan información, a Fernanda Villanueva, bueno, a todos los colaboradores y colaboradoras que todos los días forman parte de la producción de este programa, porque nos acercan lo más importante que tiene que ver con el parecer, las noticias, lo que va pasando en cada uno de los lugares. Te hicimos compañía en esta última edición, Gloria Sandona en los controles, Alejandro Leguizamón en la producción, Selina Vivas compartiendo las noticias con nosotros, mi nombre es Daniel Zambrana, nos vamos a reencontrar a partir de marzo del año 2010. Igual seguramente nos van a escuchar en el panorama regional de noticias en enero y febrero. No se van a deshacer de nosotros así tan fácilmente, nos vamos a quedar 12 ediciones del panorama, en realidad tres, dos ediciones propias y una del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que van a estar saliendo a lo largo de todo el verano, enero y febrero. Así que un placer enorme, muchas gracias. Nos encontramos el año que viene, Dani. Nos vemos el año que viene. Un placer. Desde hace casi 14 años se habla de la Colifati del Hospital Borda. Pero, ¿alguna vez se preguntaron cómo ven la situación, quiénes están internados en este centro asistencial y qué sentimientos tienen con respecto a su emisora y a quienes trabajan con ellos? Cuando cumplimos 4 años, Jorge escribió esto. Y antes que nada, para hacerle un favor a los operadores técnicos de la estación La Colifata, voy a pasar la identificación. LT82 La Colifata en el aire, operada por el EU4AOK. Soy del servicio 25A, llevo 4 años internado en el Borda. 4 años de Colifata. Unos meses antes de mi internación en este pudridero hediondo que es el Borda, salían al aire, por esos entonces interiores, LT22 La Colifata, la primera radio de un manicomio. Desde entonces hasta ahora, muchos sábados la vieron y oyeron mucha gente, y la Colifata ha crecido en calidad, calidez e iniciativas. Junto a otras experiencias, está la lucha contra la existencia de estos resabios del pasado, que son los manicomios. Hay que agradecer a la Cooperativa de la Esperanza, Cooperanza, y a los internos y profesionales externos su apoyo incondicional para que la LT22 siga al aire, ahora externo, y en poco tiempo sea realmente la voz de los que nos despojaron la voz.